Buenas a todos y todas. Estamos en Radio Kaleidoscope 97 FM, lunes 4 de febrero, 11 de la mañana, con el programa Hablando Español. Empezamos hoy, después de tantos problemas técnicos y que retrasábamos siempre el momento, con un ciclo de emisiones que tocarán el tema de la comunicación popular en América Latina, la comunicación comunitaria, que toca diferentes tipos de medios de comunicaciones como la radio, la televisión, comunicación escrita y diferentes modos de hacer. Está la comunicación popular, que le podemos decir cuando una población, un barrio, personas de una comunidad se apropian de un medio de comunicación, y más los medios de comunicación escrito, hecho por militantes, activistas que hacen contrainformación sobre denuncia y hablar de luchas en diferentes partes de los países del continente que se están desarrollando. Para empezar este ciclo, quería compartir en esta primera emisión con ustedes una intervención de unos compas de una radio que se llama Radio 9 Aurora en Chile, en la quinta región, en los barrios periferias de Viña del Mar. Estos compas participan en esa radio que partió de una apropiación de los habitantes de la población. Nos hablan ahí de lo que queremos plantear, tanto en América Latina como acá en Europa, de lo que es tomarse un medio, construir su propio medio, ser su propio medio y plantear otra cosa que no sea lo que es el pensamiento dominante. Ese pensamiento dominante que nos lleva al consumo, nos lleva a la explotación, a seguir conformándose con el ritmo de vida que se tiene hoy y que tiene como resultado la exclusión, la violencia indirecta de este sistema económico y político. Justamente a través de esa radio se plantea lo que es el lazo social en el barrio, la vida dentro del barrio, el intercambio dentro del barrio, y se le da la voz a los sin voz. Es eso lo más importante. Siempre teniendo en cuenta de que la palabra o el tema del cual se podría hablar en esa radio tiene que ser para un cambio social. A través de la apropiación de un medio de comunicación como la radio, promovemos ya un cambio social, que es ser un medio, participar a la comunicación de un cierto territorio y hablar, dar voz a la gente que está luchando y también denunciar las diferentes injusticias, violencias que produce el Estado y sus tutelados, los grandes grupos económicos. Esta experiencia de radio comunitaria trae consigo una serie de consecuencias que son la represión, por una parte, allanamiento, persecución de presentadores de la radio, robo de material de radio y otro tipo de represión que es las restricciones económicas, tener que cumplir unos ciertos requisitos económicos para poder expresarse. Y esto es obvio, dentro de la lógica de este sistema, si uno se sale de lo que es el pensamiento dominante, se empieza a producir otro tipo de relaciones sociales, a producir otro tipo de pensamiento, hablar de partes de la historia que no se han hablado, de partes de momentos, de luchas, de experiencias de las cuales no se hablan, luchas que se quieren callar. La idea es romper el cerco, y eso es peligroso para el sistema, para el Estado, para los grandes grupos económicos. Es peligroso que se difunda un pensamiento en el cual no se concibe al ser humano como un simple consumidor, consumista, creo que se dice, un simple ser no pensante, un simple ser que es sometido a las injusticias de este sistema. Es peligroso para él que empecemos a reflexionar por qué somos violentos, por qué tenemos problemas en la pareja, por qué tenemos problemas con nuestro hijo, con nuestros padres, por qué tenemos problemas en nuestro ser. O sea, como por qué nos encontramos feos, nos encontramos gordos, nos encontramos muy flacos, nos encontramos nuestro pelo sin volumen. Son cosas que este sistema nos promueve. Un cierto tipo de valores para que nuestras mentes hagan abstracción de lo que realmente vivimos en el día a día, en nuestra realidad, explotación en el trabajo, subordinación, aceptación de ser sometidos, de estar endeudados, de que se nos excluya a nuestros hijos, a nuestros padres. Y este sistema promueve este tipo de principios a través de la televisión, a través de la publicidad en la calle, en la radio, en toda la sociedad, en el trabajo, para que sigamos siendo simples máquinas, máquinas para consumir, máquinas para producir, máquinas para vivir nuestra intimidad. Y por eso, lo repito, este tipo de comunicación en la cual nosotros nos expresamos como seres que rechazamos a este sistema que solo excluye, que solo está vivido por poco y solo excluye a tantos. A través de un medio de comunicación como una radio comunitaria que está en un barrio, empezamos a reflexionar juntos, empezamos a expresar ese tipo de dudas que tenemos sobre el pensamiento dominante, sobre este sistema. Que empecemos a reflexionar por qué trabajar solamente, y obviamente la única respuesta del Estado frente a una radio, a un medio de comunicación que tiene un impacto en un cierto territorio, la única respuesta del Estado es la represión, la violencia. La violencia, violencia directa o indirecta a través de la absorción por subvenciones, por introducción de cargos y tratar de cambiar las dinámicas que podrían existir en una radio comunitaria, una organización de barrio, una organización social. O sea, tratar de introducir en la organización una organización interna jerárquica, por ejemplo, en el caso de que se introduzca una persona, un representante, una institución con un cargo especial. Cambiar la organización horizontal a través de la cual cada uno es partícipe a la toma de decisiones, tanto políticas como organizacionales. Introducir una organización jerárquica para que empiecen nuevas dinámicas de exclusión de personas que quizás tengan menos conocimientos por las circunstancias. Y en el contenido, empezar a cambiar también el contenido mismo de la radio, por ejemplo, en este caso, que sería volverla más conformista a este sistema, a que no vaya a fomentar una rebelión dentro de las mentes para luego levantar quizás a un barrio y que rechace activamente a este sistema. Este programa va con el objetivo también de construir lazos, ya que esta radio Kaleidoscope, es una radio asociativa. Significa que detrás de la radio hay un grupo de personas que se unieron o se organizaron, no con fines de producir riqueza, sino con fines de crear una radio con un contenido político, social, popular, y dar la voz a las personas que quieran tomar la palabra, porque nosotros, yo o el Lalo, no vinimos acá sin grandes pretensiones, sino que decir hay un espacio ahí que está abierto y a través del cual podemos ser un puente y difundir lo que está pasando en América Latina, o a la inversa, difundir lo que está pasando acá en español, y para que compas de allá, a través de la recepción internet y a través de la página web Vientos de Abajo, a la cual subimos los programas, puedan saber lo que está pasando aquí en Francia, en Europa. Luchas que se están desarrollando aquí a nivel europeo, que rechazan de manera firme y activa a este sistema, a este pensamiento dominante muy presente aquí en nuestras partes de Europa. Última información sobre la radio Nueva Aurora. Les doy la página web para que puedan ver directamente lo que hacen los compas, las diferentes actividades que tienen en el Fotolog, que es www.fotolog.com/radio-nueva-aurora, y en su página web, que es radio-nueva-aurora.wordpress.com.